hay veces en que hay partos complicados. Entonces, tenemos que llevar a las mujeres a la institución. Y cuando llegamos con las mujeres a la institución, lo primero que recibimos, reciben las parteras, es el regaño. Es el regaño y podríamos decir hasta cierto punto que el menosprecio al trabajo y que lo estamos haciendo mal. Pero esta complicación no solo nos pasa a las parteras. Esta complicación le pasa a los propios médicos. Pero ellos, como son médicos reconocidos, que tienen instituciones que los avale, no pasa nada. Pero a nosotras sí.